Pues, ¿qué les parece si hacemos una oración para poner manos de Dios esta reunión y la enseñanza que vamos a tener? Pueden permanecer sentados, está bien. Padre, te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos en esta tarde a la expectativa de las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Gracias por tu amor y tu misericordia, que es lo que nos tiene aquí en este lugar. Gracias por la vida de Lirny, por su disposición de corazón para compartir lo que tú le has dado para cada uno de nosotros. Te pedimos que tu bendición sea sobre su vida y que nuestros corazones estén listos, preparados, dispuestos para recibir esta palabra tuya, Señor, que va a venir a transformar nuestra manera de ver las cosas. Te agradecemos tu presencia en este lugar y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en todo lo que hagamos y tú seas glorificado hoy y siempre. Te bendecimos, en el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Qué gusto saludarles, de veras felicitaciones para dedicar un viernes como hoy a estar aquí sentados estudiando cosas que a la gran mayoría de gente no le interesan. ¿Sabe cuándo les interesan? Cuando ven un terremoto como el que acaba de pasar acá. Ahora sí, están buscando cualquier edificio, cualquier iglesia, cualquier edificio que tenga una cruz, estar ahí metidos, buscando qué viene más adelante. Así que felicitaciones a cada uno de ustedes que decidieron venir, invertir su viernes acá junto con nosotros. Le animo a que no se pierda estas pláticas. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los eventos del futuro. Pastor Jorge y Gaby, su familia, qué gusto estar con ustedes una vez más. Tenemos una familia aquí muy especial que mañana, quizá otro día, les voy a hablar un poquito de nosotros. Solo quiero presentarle a mi esposa y a nuestras dos niñas que están por ahí. ¿Quieren ponerse de pie? Yo les digo mis tres mujeres cachanillas. Así que tenemos dos niñas y tenemos, bueno, y mi esposa que está acá con nosotros. Ellas son mis amadas y mi esposa. Una familia muy especial que nos dio cobijo hace 3 años precisamente, que pasé por aquí así como forastero, como no a escondidas, pero sí por la puerta de atrás. Así que Dios aquí nos ha bendecido muchísimo en este lugar. Dios en este lugar nos ha prosperado. Dios de este lugar ha levantado realmente. Dios de este lugar. Muchas gracias. Suena bien, ¿verdad? Gracias, gracias, mi hermano. Dios aquí ha sido grande y misericordioso con nosotros. Sí que amamos a la familia del pastor, familia de Rodolfo, otras familias especiales que están por ahí. Déjenme decirle que nos armaron la boda. Ahí se los voy a contar después si ustedes no se la han contado, ¿sí? Esto está puesto, creo yo. Sí, ya le pusimos récord aquí. Sí, es cierto, está funcionando. Pero quisiera ir de una vez en materia al asunto. ¿A eso vinieron? A eso vinimos, queremos saber qué dice la Biblia acerca de los eventos finales, y déjeme decírselo de esa forma, de la humanidad. No solamente para la iglesia, esto no tiene nada que ver, no tiene solamente que ver con lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Ya vamos a ir definiendo esos términos. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? ¿Cómo tenemos nosotros entrada a la iglesia de Jesucristo? Ya lo vamos a ir viendo. Pero lo que vamos a hacer esta tarde, hoy, mañana y pasado mañana, es ver qué dice Dios para la humanidad en general. Así que el lugar, y otra vez aquí va mi felicitación, en lugar de estar allá yendo a que le lean, ¿cuántos han visto lugares por ahí donde se lee la mano? ¿Sí? ¿Han visto lugares como esos? Sí, abundan. Los periódicos están llenos. En lugar de estar allá especulando con su vida, especulando con lo que viene para la humanidad, vuelvo, le felicito por estar acá con nosotros. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Quiero retomar el ejemplo que, bueno, la palabra y el ejemplo que Jorge dio aquí. La palabra confianza. ¿Qué tan confiado está usted para lo que viene por delante? Si hoy tuviera que pasar a la eternidad, ¿usted está seguro de que tiene un porvenir feliz y dichoso a la presencia, al lado de Dios? ¿O no está seguro? Vuelvo otra vez. ¿Cuántos han ido al zoológico? ¿Cuántos de ustedes allí en el zoológico han visto esas bellezas de animalitos que se llaman leones? ¿Han visto los leones? No solo así en pintura, sino ahí en vivo, ¿verdad? ¿Sabe cuál es una de las características de los leones? Precisamente, la confianza. Usted puede ver un león paseándose por ahí. Montones de gente observándole, gritándole, gatito, y le puede tirar lo que sea. Él va a su salsa caminando. No se preocupa de nada. Luego viene, igual que sus parientes muy pequeños como los gatos. ¿Cuántos de ustedes no tienen gatos? Va y se acuesta, mire. Donde sea, en la cocina, en el baño, donde sea. Ahí están. La palabra que para mí podría definir a esos animalitos es confianza. Como dice el dicho, llueva, truene o relampaguee, ellos están tranquilos, están confiados. El salmista David, o uno de los salmistas, usa la palabra, usa la figura del león, que nosotros debemos vivir confiados como uno de esos animalitos. Pase lo que pase. Por el otro lado, déjeme ponerle darle esta historia. Allá en el 60, cuando había una tensión entre Oriente y Occidente, bueno, Rusia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquel tiempo, y los Estados Unidos. Había una tensión tremenda, y estos rusos, no hay ningún ruso aquí, para no meterme en problemas. Estos rusos trajeron sus misiles ahí a Cuba. ¿Cuántos saben de esa historia? La crisis de los misiles, que pusieron sus misiles apuntando a los Estados Unidos. Y claro, nosotros estamos en la frontera, nos íbamos ahí. Cuando fue la crisis de los misiles y los aviones de Estados Unidos empezaron a pasar rasante por sobre Cuba, a provocar, y bueno, una tensión horrible. La gente estaba con tal temor, que no dormía, que no dormía. Así que, ¿sabe qué hicieron cuando ya la guerra era inminente para ellos? ¿Y cuál era la mentalidad de la gente? Y es una palabra que usted seguramente la ha escuchado mencionar. El fin del mundo ya llegó. Ya el fin del mundo llegó. ¿Sabe cuál fue la reacción de ellos? Esto me llamó la atención. Me llamó muchísimo la atención de estos señores, que aunque estaban temerosos, aunque estaban, qué sé yo, sin dormir, sin comer, ¿sabe qué hicieron? Cuando ya iba a empezar la guerra, según ellos, fueron y buscaron mujeres. Los hombres que estaban en el frente dejaron las trincheras y se fueron. Y fueron a tener relaciones sexuales con medio mundo. Eso fue lo que hicieron. En lugar de tener temor de que, ok, se iba a terminar el mundo, se hubiera acabado o no se hubiera acabado, en lugar de tener temor, ha de haber un Dios que nos va a juzgar. ¿Sabe qué hicieron? Se degeneraron más todavía. Un degenere total. Que salió un artículo el otro día que titulaba más o menos así: los hijos nacidos en la crisis de los misiles. O los hijos de la crisis de los misiles. Fíjense que la gente en desconfianza, en lugar muchas veces de acercarse más a Dios, se aleja de Dios. Eso no es lo que la Biblia quiere para nosotros. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Ok, vivamos confiados. Pero una confianza que debe desembocar, debe resultar en vidas ordenadas, vidas limpias, vidas puras, vidas que agraden a Dios. El fin del mundo. ¿Cuántos han oído ese término? Ya va a llegar el fin del mundo, ¿verdad? El fin del mundo. ¿Cuántos leen Univisión? No les recomiendo que vea Univisión. Un montón de... Pero mire, ahí en Univisión el otro día leí la página de ellos, de noticias. No sé cuántos vieron esa página donde hablaba de diversas teorías acerca del fin del mundo. ¿Alguien la vio? Quizá mientras le cuento esto, usted va a recordar a alguien que pudo haberla visto. Ahí mencionaban varias teorías acerca del fin del mundo. Una de las teorías es cómo el mundo se va a acabar, según ellos. ¿Han oído ese enorme experimento que está entre Suiza y otro país que está ahí cerquita? Que es, hicieron un túnel de 27 kilómetros entre dos países. Suiza es uno, entonces es Austria. 27 kilómetros un túnel enorme. Se llama el acelerador de partículas. Blossom, creo que es. ¿Alguno ha oído de esa noticia? ¿Verdad que sí? ¿Sabe cuál era el temor de mucha gente? ¿Cuál sigue siendo el temor de mucha gente? Bueno, primero, ¿qué quieren hacer con eso? Quieren recrear el Big Bang. El Big Bang para ellos es cómo la Tierra se creó. Pero eso, como dicen ellos, fue hace miles y miles de millones de años. Así que ahora lo quieren hacer en el laboratorio, un laboratorio de 27 kilómetros. Es enorme. Usted ponga ahí el Big Bang. Actualmente en el Google le va a aparecer toda esa noticia. Y mañana me la cuenta mejor que yo. Pero mire, hay mucha gente que cree que si ese acelerador de partículas que están haciendo ahorita funciona, ¿sabe qué están diciendo? Se va a crear un agujero negro que se va a tragar todo lo que es materia y aquí se acabó todo. Esa es una de las teorías de cómo el mundo va a terminar. Otra de las teorías, mire, habían como 20 teorías de cómo el mundo va a terminar. En medio de todo eso, la gente, ¿cómo ve esas noticias? Yo le apuesto que mucha gente ve titulares ahí, no me interesa este tema del fin del mundo, no me interesa ver esta noticia. Casi le aseguro que mucha gente no le interesa ver eso, ¿por qué? No está segura, tiene miedo, le tiene miedo al futuro. ¿Por qué? Porque tienen una visión, tienen un panorama del futuro catastrófico. Creen que el fin del mundo va a ser así, de un momento a otro. Estos días vamos a ver que el fin del mundo no es algo que se vaya a dar de un ratito a otro. De hecho, para nosotros que creemos en las Escrituras, y esa es la gran esperanza que nosotros tenemos, que el fin del mundo, si es que se le puede llamar así, es hasta cuando la Biblia dice, Apocalipsis 21:22, haya cielos nuevos y tierra nueva. Mi pregunta es esta: ¿cuántos creen eso? Y aquí está una advertencia que quiero hacerle en esta noche. Advertencia, aclaración, el fundamento sobre el cual vamos a estar hablando estos días. Nuestro fundamento no es lo que los científicos dicen acerca del Big Bang, acerca de la teoría de Blossom, y ese no es nuestro fundamento. Nuestro fundamento tampoco es lo que el ocultismo está diciendo acerca de lo que viene allá por delante. Ese no es nuestro fundamento. Nuestro fundamento es la palabra de Dios, la Biblia. O sea, todo lo que vamos a estar hablando aquí, estos tres días, va a ser basado en la Biblia, la palabra de Dios. Si después quiere comentarme algo, platicar algo de otras teorías o algo que han dicho por ahí, platiquemos. Pero de preferencia platiquemos de lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? La Biblia tiene respuestas para eso. Así que ese es nuestro fundamento. Entonces quiero decirles otra vez, ¿cuál es nuestra perspectiva? Este es el punto. ¿Cuál es nuestra perspectiva de los eventos? Por eso le estamos llamando así. Los eventos del porvenir. ¿Dónde se basa nuestra perspectiva? En la palabra de Dios. Yo le pregunto, antes de entrar totalmente en materia, y la palabra de Dios, ¿cuántos la han leído? ¿Cuántos tienen Biblia en su casa? ¿Cuántos trajeron Biblia en esta noche, tarde? ¿Trajeron Biblia? Que bueno, yo le animo a que si no tiene una, ahí la vamos a compartir, que mañana se traiga una. No importa que esté ahí empolvada debajo de un colchón, de un mueble por ahí, desempólvela y tráigasela. Tráigasela. Porque ahí vamos a estar basando nuestro pensamiento. Así que, cuando hablamos de Biblia, tenemos también que tener bien claro esto. ¿Quiénes son capaces de entender este libro? Preguntas. ¿Cuántos han leído la Biblia? Ok, de pe a pa, como decimos así, ¿verdad? De pe a pa, de pasta a pasta. Perfecto. ¿La entendieron? La verdad, ¿la entendieron? No todas, es obvio, así es, no todas. ¿Hasta cuándo lo entendieron? Y déjenme preguntarle esto también. ¿Con qué frecuencia lee la Biblia? ¿La lee todos los días? ¿O la lee una vez al mes, una vez a la semana? ¿O solo cuando va a la iglesia y dicen, busquen ahí esas Biblias, Oseas? ¿Y dónde está Oseas? ¿Le ha pasado a algunos eso? Oseas, ni sabía que existía un tal Oseas en la Biblia. Le digo esto porque mucha gente se acerca a este libro y como no lo entiende, por muy buen deseo que tenga de entender la Biblia, de estudiar la Biblia, yo creo que le pasa como me pasaba a mí antes. Me quedaba dormido. Un vocabulario antiguo. Es un libro escrito a otras culturas, a otras personas, en otras generaciones. ¿Acaso no es cierto eso? ¿Sí? Es un libro viejo. Es un libro antiguo escrito en un vocabulario. Si usted está usando la Reina Valera, que es una de las traducciones del 1909, ese vocabulario no lo entendemos. Esta Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por eso se llaman así. Dos hombres españoles que tradujeron nuestra Biblia directamente del griego y el hebreo al español, por eso se llama Reina Valera. Es nada más la traducción. Esta ya la entendemos más. Yo oí que aquí Pastor Jorge leyó una versión más contemporánea. ¿Qué versión será esa? Nueva Versión Internacional o de las Américas, alguna de esas. Ahí la entendemos mucho mejor. Pero le digo esto porque mucha gente, es normal, en cierta forma, que se pierda en este libro. Y de ahí que nosotros como líderes y como pastores empezamos hablando de la Biblia, ¿qué temas? No siempre empezamos con el tema que nos reúne en esa tarde, que es eventos del futuro. ¿Qué nombres más técnicos son? Escatología. No siempre empezamos por allí, aunque Dios la va a usar y usa los eventos del futuro, pero normalmente empezamos. ¿Usted conoce a Jesús? Lo que la Biblia le llama el Evangelio. ¿Sabe por qué lo hacemos así? Para que entendamos lo que es la persona de Jesús. Vino, nació, murió, resucitó al tercer día. Y ahora, quienes nos hemos humillado a Él, quienes le hemos invitado a tener el señorío de nuestras vidas, entonces hemos pasado a ser lo que la Biblia dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, de hombres, llámese hombres, mujeres y hombres, la humanidad, naturales, a hombres y mujeres espirituales. Usted ya lo sabe, muchos ya lo saben. ¿Por qué le digo esto? Porque para entender lo que la Biblia dice, primer requisito, ser espiritual. Ser espiritual. ¿Qué significa eso de ser espiritual? Estos días lo vamos a estar explicando, pero se lo digo rápidamente. De hecho, vamos a ir terminando con eso. ¿Qué es lo que significa ser espiritual? Pero ser espiritual significa simple y sencillamente que el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo. Tenga cuidado con montones de espíritus que existen por allí. Juan advierte, el apóstol Juan advierte, hijitos míos, probad los espíritus si vienen de Dios o vienen de Satanás. Tener cuidado. El hecho de ser espiritual, el hecho de oír la palabra espiritual, el hecho de escuchar la palabra espiritualidad, no garantiza nada. Sobre todo para los días en los que estamos viviendo. Tenga mucho cuidado. El requisito, entonces, primer requisito para entender la palabra de Dios es ser espiritual. Ahorita no le doy las citas, pero yo sé que muchas las saben. 1 Corintios capítulo 2, al final. El hombre natural, como la Biblia le llama, aquella persona que no se ha humillado a la persona de Jesús. Aquella persona que sigue viviendo su vida como que Cristo, como que Dios no existiera. Es una persona a la que la Biblia le llama natural. Está en un estado, y déjeme decírselo así, que eso es lo que está diciendo la Biblia. En un estado salvaje, así es. En un estado salvaje. No se quiere humillar. Perfecto. Va a cosechar las consecuencias. Así que, desde aquí vaya la invitación. Si alguien todavía no es espiritual, y entra de la categoría natural. Déjeme decirle esto, que usted no vino aquí por casualidad. Déjeme decirle esto, que no está aquí ni por curiosidad. ¿Sabe por qué está aquí? Porque Dios le trajo. Dios le está dando tiempo. ¿Para qué? Para que venga a Él, para que se humille, para que deje su autosuficiencia. Y entonces pase a ser uno de los espirituales. El espiritual puede entender todas las cosas. De hecho, el tema que vamos a hablar, estar hablando, generalidades, este fin de semana, es un tema que, a menos que sea espiritual, ok, lo puede entender intelectualmente, pero ¿sabe qué? No lo va a disfrutar. No lo va a disfrutar. Un espiritual viene al Apocalipsis. ¿Alguien ha leído el Apocalipsis? ¿Lo ha entendido? Una persona que es espiritual viene al Apocalipsis y ¿sabe qué? Dos reacciones después de haber leído todo el libro, después de haberlo estudiado. Uno, una vida santa y limpia para Dios. Dos, pensar en aquellas personas que todavía no son espirituales y decir, oye, Dios tiene grandes planes para ti. Ven, el evangelismo, uno, santidad, y dos, evangelismo. Esos dos resultados produce el leer el libro de Apocalipsis. O sea, no debería producir miedo, no debería producir temor, al contrario. Y tampoco es uno de los libros, como le llaman por ahí, ocultos. La Biblia es un libro abierto para todos. Abierto para todos. Pero hay que tener ciertas actitudes hacia la Biblia. Uno, entonces, hay que ser espiritual. Si no, ¿sabe qué? Todo esto va a ser un puro conocimiento intelectual. Todo esto va a ser algo que, y no quisiéramos eso, que salga de aquí molesto con nosotros y enojado con nosotros porque hay que estar echando miedo. En lugar de resolverle sus dudas y en lugar de haberle dado esperanzas, le tenemos aquí, va a salir peor. No deseamos eso. No deseamos eso, al contrario, deseamos que salga de aquí al final de estos 3 días, confirmando lo que usted ya ha venido estudiando, muchos de los que ya están aquí. Definitivamente, lo que dice el lema, ¿verdad? Afirmando nuestros corazones. En lugar de ver los últimos tiempos, o en lugar de ver terremotos, guerras, hambres, en lugar de ver todo tipo de cosas y en la televisión o donde sea, o experimentarlo como lo han experimentado ustedes el último, ¿qué? 2 meses, fue ese potente terremoto que pasaron aquí. En lugar de asustarse, dar gracias a Dios, porque nuestro Dios Jesucristo está a las puertas. Y al contrario de asustarnos, animarnos más y preocuparnos también por otros. ¿Saben por qué esta amada comunidad Gracia y Paz organizó esto? Porque están preocupados por nuestros vecinos. ¿Qué va a pasar con ellos? Deseamos que todos algún día nos veamos por toda la eternidad. El fin del mundo no es, no crea que va a ser otro terremoto, o como están diciendo, ¿verdad?, que la península de Baja California, ¿es península esto?, va a desaparecer. Ese no es el fin del mundo. El fin del mundo no es, casi me atrevería a decirle, me atrevo a decirle, el fin del mundo tampoco es que Estados Unidos y China se van a pelear con misiles y este mundo se va a acabar. Que si hay la capacidad, para destruir el planeta, sí es cierto. Pero hay alguien que no permite que eso suceda. Y esas son las esperanzas de ánimo que nosotros tenemos. Hay alguien. ¿Cómo dijimos que era el tema, Rodolfo? El principio del fin. Cuando hablamos del principio del fin, ¿de qué estamos hablando? Vamos a tener, hoy vamos a estar aquí hoy hasta las 10 de la noche. Y vamos a tener un receso de ¿cuánto tiempo? Media hora, así que cuando falten 5 minutos para el receso, solo hay un receso, ¿verdad? Oye, Rodolfo, ya, pásame y sácame de aquí. Un tiempo y una seña, así es. ¿Cómo saber en qué tiempo estamos? Se lo resumo así, no quiero darle muchas vueltas y ahorita vamos a ver los textos bíblicos. La Biblia habla de tiempos antiguos, la Biblia habla de tiempos presentes y la Biblia habla de tiempos futuros. ¿Qué le parece? Sencillo. Los tiempos antiguos, los tiempos presentes y los tiempos futuros. Uno de mis versículos favoritos cuando estaba muy pequeño era, ¿cuántos saben ese versículo? Yo se lo... Le invito a que lo digamos juntos. Hebreos 13:8. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Quieres decirlo conmigo? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Una vez más, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Qué precioso texto. Hablando de la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora. Significa que si Dios no cambia, Él va a actuar de igual manera ayer, hoy y siempre. No se confunda. Él no va a actuar necesariamente, y lo revela en su palabra. Igual ayer, igual hoy e igual en el futuro. Pruebas. ¿Cuántos de ustedes han hecho un sacrificio donde han tenido que cortar, degollar un carnero y para llegar a Dios, para ponerse a cuentas con Dios? ¿Alguien lo ha hecho? ¿El pastor Jorge le ha dicho que lo haga? No podemos hacerlo, ¿verdad? Simplemente, ¿por qué? Porque no estamos en el ayer. Sí, ahora, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo la misma persona, justa, santa. Dios sigue siendo el mismo Dios que tiene emociones. Pero su forma de actuar con la humanidad no es la misma. ¿Sí? Así que, simplemente la Biblia habla de tiempos antiguos, tiempos presentes y tiempos futuros. ¿Alguien me quiere leer? ¿Cuántos tienen Biblias entonces? ¿Alguien quiere leer por ahí 1 Juan capítulo 2 versículo 18? Póngase de pie, y si es hombre con voz de trueno y si es mujer con voz de ángel. A ver. Primera de Juan, primer libro de Juan capítulo 2 versículo 18. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién se quiere poner de pie y leerlo fuertemente? ¿Qué dice? 1 de Juan capítulo 2 versículo 18. ¿Qué dice? ¿Quién lo va a leer? Gaby, por favor. Así, con voz de ángel. 1 de Juan capítulo 2 versículo 18. Aquí lo tiene Gaby, la otra Gaby. Gracias, Gaby. En la siguiente, Gaby, por favor, la siguiente es, te la doy de una vez. Hebreos 1, 1 y 2. Gaby, Hebreos 1, 1 y 2. Pero leamos aquí con Gaby. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que este es el último tiempo. Gracias. Hijitos, dice Juan, con su característica de amor y paternalismo, nos dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, mire, esa iglesia, ese lugar donde estaba Juan, Éfeso, esa iglesia no era ignorante acerca de las cosas del futuro. A ellos no los agarraba desprevenido hablar acerca del futuro. Mire que dice, hijitos, ya es el último tiempo. O sea, Juan está dando por sentado eso. Es obvio, ustedes saben, ya es el último tiempo. Pruebas, dice, y según vosotros oísteis que él, ¿han oído esa palabra? ¿Qué dice la Biblia ahí? Anticristo. ¿Quién es el anticristo? Obviamente, y lo vamos a ver en toda la escritura, vamos a tratar de llegar a eso, los detalles. Este ya es un detalle que quién sabe si vamos a llegar, vamos a tratar. El anticristo es un personaje que está reservado para el fin de este tiempo, justo. Ya es el último tiempo. Está reservado para hacerle guerra a Dios y al pueblo de Dios. No la iglesia. Al pueblo de Dios. ¿Qué otro pueblo es de Dios aparte de la iglesia? Israel. Precisamente Israel. Ahí vamos a ir definiendo varias cosas estos días. Para nosotros hay buenas noticias. Ese último tiempo de guerras, tribulaciones, lo que está en Apocalipsis capítulo 4 al 19, donde usted encuentra sellos, trompetas y copas. Copas que hablan de la ira de Dios, del enojo de Dios. Eso ya no es para nosotros, la iglesia. Aquí dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hace la diferencia en un anticristo, en singular, el anticristo, y ahora han surgido muchos ¿qué? Anticristos. Estamos llenos de anticristos. ¿Qué significa la palabra anticristo? En contra de Cristo. Alguien que quiere usurpar, que quiere tomar el lugar de Cristo, definitivamente. Pero me llama la atención lo que aquí dice Juan. Hijitos, ya es el... ¿Qué tiempo está hablando ahí? Último tiempo. ¿Qué dice Hebreos? Ahora sí, Gaby, por favor. ¿Qué dice Hebreos 1, 1 y 2? Gracias, Gaby. Allí, el autor de Hebreos está haciendo la diferencia en otro tiempo y ¿estos qué? Dice su Biblia. ¿Se da cuenta por qué le pedí que trajera su Biblia? Estos postreros tiempos, que es sinónimo de últimos tiempos. ¿Sí? Hebreos, el autor de Hebreos está haciendo la diferencia entre tiempos antiguos y los postreros tiempos. Se lo leo una vez más. Si no había encontrado la cita, ¿la tienen ahora ahí todos? Una vez más. Hebreos 1, 1, 2 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas, muchas maneras. ¿Cuándo dice? ¿Cómo hablaba Dios en otros tiempos? Fíjese que Dios hablaba, aquí dice, por los profetas. De otra manera, hablaba por los profetas. Pero también a través de los profetas, a la par de los profetas, Dios usaba muchas formas para hablar con la humanidad. Recuerda cuando un hombre llamado Balaam se le dijo: oye Balaam, te pago dineral para que en lugar de bendecir a Israel, me lo maldigas. Y Balaam estaba entre si lo bendecía o lo maldecía, y en su corazón había aquel... Hay plata de por medio, como dicen aquí en Mexicali. Hay dinero, decimos allá. Hay lana de por medio. Hay lana de por medio. ¿Cómo le hago? Así que va aquel dudando en su corazón. Los bendigo, los maldigo. Los bendigo, los maldigo. Los bendigo, los maldigo. Y va el camino cuando, mire, ¿sabe cómo Dios le habló a ese Balaam? ¿Ya recuerdan, verdad? ¿Cómo le habló Dios? Una burra. Dios usó a los profetas, Dios usó una burra, Dios usó a ángeles que tomaron forma corporal. Recuerda cuando Abraham tenía ya 100 años y su esposa Sara tenía 99 años, ¿así es la historia? Corríjanme unos más eruditos que yo, por favor. Estamos juntos aquí, ¿verdad? Miren, tres hombres llegaron a visitarle a su casa. Y era la costumbre en aquellos tiempos en el Medio Oriente, sigue siendo así, algo así, que cuando un forastero va caminando por ahí, cuando un extraño, así como me trataron aquí, en Mexicali a mí, cuando un extraño va caminando por ahí, era la costumbre de ir y agarrarlo del brazo y decirle: oye, vente para acá, quédate en mi casa, te voy a compartir mi comida, mi casa, todo lo mío es tuyo. Dice que mi casa es tu casa, ¿verdad? Sucede que esos tres hombres no eran simples y sencillos hombres terrenales, eran ángeles. Y dentro de esos tres hombres iba nada menos y nada más que Jesucristo. El Cristo preencarnado. Nosotros del año, llamémosle ahorita así, cero para acá, vemos en la Escritura al Cristo ya encarnado. Pero del año cero para atrás, 4000 años, qué sé yo, vemos allí... ¿Han oído la frase aquí en la Biblia, el ángel de Jehová? ¿Sabe quién es el ángel de Jehová? Jesucristo preencarnado. Así que Dios usó a su Hijo. Usó ángeles, usó una burra, usó profetas. Me detengo un poquito en los profetas. Cuidado con los profetas. Tenga cuidado con los profetas. ¿Sabe por qué? Aquí la Biblia se define claramente quién es un profeta. En la Biblia, el profeta debería predecir 100% lo que venía en el futuro dentro del pueblo de Israel. Si un profeta fallaba en un 1%, ¿sabe qué? Hay que matarlo. Si era falso, hay que apedrearlo. Para nuestros días tendríamos que apedrear mucha gente. Menos mal que estamos en otro tipo de trato de Dios para nosotros. Porque si estuviéramos en ese, es cierto, vuelvo otra vez. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo Dios de amor. Él es el mismo Dios de justicia. Pero está haciendo diferentes tratos con la humanidad. Tenga cuidado con los profetas actuales, muchos profetas. Porque por un 1% que se equivoque, si estuviéramos en esos tiempos, al pastor se le daría una pistola y mátelo, ¿verdad? Así. Así era en el Antiguo Testamento. Recuerda tres rebeldes que estaban allí. Uno que se llamaba Coré, otro que se llamaba Datán y otro que se llamaba Abirán. Un día estaban molestos porque Dios no habla solamente por Moisés. Dios habla por boca de nosotros también. Eso dijeron estos tres rebeldes, Coré, Datán y Abirán. ¿Qué hizo Dios? Se molestó por la murmuración y lo que ya había en su corazón. ¿Qué pasó? La tierra se abrió. Y allí Coré, Datán y Abirán y otro grupo de secuaces de un solo se fueron. Cuidado con las profecías. Cuidado con los profetas. Dios sí usó profetas. Y usa profetas en otro sentido ahora. ¿Quién es un profeta ahora? Todo aquel que está exponiendo la palabra de Dios tiene resabios de lo que es la profecía antiguo testamentaria. Pero Dios usó profetas, Dios usó una burra, Dios usó a Jesucristo preencarnado, usó a los ángeles, Dios usó sueños, así es. ¿Cuántos recuerdan la historia de, y la vamos a ver, los tiempos de los gentiles? ¿Cuántos recuerdan la historia de Nabucodonosor? Dios le dio sueños. Dios estaba escribiendo, Dios estaba revelando su plan profético y usó los sueños. Por eso es que el autor de Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nota, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El autor de Hebreos hace diferencia entre otro tiempo y estos postreros días. Postreros días es sinónimo de los últimos días. Postreros días, últimos días. Tiempos, otros tiempos. Llámesele si quiere los tiempos de Jesucristo para allá, para atrás. Los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Como le decía hace ratito, ¿cómo divide la Biblia los tiempos? Tiempos antiguos, tiempos presentes. ¿Qué dicen? ¿Cómo califica Dios? ¿Cómo identifica? ¿Cómo caracteriza la Biblia a este tiempo presente en el que estamos viviendo? Gálatas 1:4. ¿Alguien quiere leer Gálatas 1:4, por favor? Gálatas, capítulo 1, versículo 4. ¿Alguien más que pueda leer segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 4? Tenemos aquí Gálatas 1:4, gracias. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Ahí Pablo hablándole a los hermanos de Galacia, gracias mi hermano, les dice, tengan cuidado. No vuelvan a sus raíces antiguas judaizantes. Aquellos le están diciendo a ustedes, circuncídense, si realmente quieren agradar a Dios. Ya creyeron en Cristo, perfecto. Ya se sometieron a este Jesucristo, perfecto. Pero ¿saben qué hacían unos judaizantes metiendo cizaña por allí dentro de la iglesia del Señor? Decían, tienes que circuncidarte. Tienes que volver a hacer sacrificios. Tienes que guardar el sábado si quieres realmente agradar a Dios. ¿Qué dice entonces Gálatas? ¿Lo puede leer una vez más, mi hermano? El cual se dio a sí mismo. Jesucristo se dio a sí mismo. Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. No hace falta más. No hace falta sábado. No hace falta sacrificios. ¿Qué más? Para librarnos del presente y lo malo. Ahí está, ahí dejémoslo. ¿Qué es lo que nos interesa ahorita? Presente siglo. Precioso, dice la Biblia. Presente siglo optimista. Presente siglo donde todas las cosas te van a ir bien. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Presente siglo malo. Así es. A este presente siglo en el que estamos viviendo, la Biblia le llama malo. ¿Y quién es el que gobierna este presente siglo malo? ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4? ¿Alguien lo tiene, por favor? Segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 4. Que se ponga de pie. Aquí mi hermano. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4? En los cuales el Dios gobernó de ustedes. Gracias. Que el entendimiento de los sujetos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es el más poderoso. Gracias, mi hermana. El Dios, y como ella hizo el énfasis de este siglo, hizo un énfasis ahí, el Dios en minúsculas. Así que si Dios, el Dios de este mundo es, ¿quién es el que le encanta tergiversar todo, falsificar todo al presente? Satanás. El Dios de este siglo. Hay montones de citas bíblicas, por tiempo no las vamos a ver más. Pero hay montones de citas bíblicas que hablan de que el Dios de este mundo es Satanás. Es un siglo malo. Tiene por gobernante a Satanás. Y no son solo unos cuantos los que están bajo él. Volvamos a 1 Juan capítulo 5, versículo 19. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Primer libro de Juan capítulo 5, versículo 19. Primer libro de Juan capítulo 5, versículo 19. ¿Quién lo tiene? ¿Quién nos lo lee así fuertemente, con voz fuerte? Allá está un hermano, por favor. 5:19. Primer libro de Juan capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice? Ahí dejémoslo. Eso es todo, ¿verdad? Sabemos, miren, ¿nota la diferencia? Miren cómo Juan escribe allí. Sabemos que somos de Dios. Tristemente, yo diría, así lo escribe Juan, el mundo entero está bajo él. ¿Quiénes somos los de Dios? ¿Y quiénes son los del maligno? ¿Quiénes? Definitivamente, aquellos que nos hemos bajado de nuestro pedestal, de nuestra arrogancia, de nuestra autosuficiencia, y hemos dicho, sí es cierto, yo solo no llego a la eternidad. Sí es cierto, yo no puedo ganarme la vida eterna. Por muy bien que me porte, la Biblia dice que por muy buenas obras que hagas, como trapo de inmundicia, así dice el profeta Isaías 66. Por muy bien que me porte, como trapo de inmundicia. Cuando llegamos a reconocer eso, que por muy moralmente vivamos aquí en esta tierra, entonces es cuando llegamos reconociendo a Dios, a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y mire, entonces salimos de esa categoría de este siglo, este mundo, y pasamos a ser del lado de Dios, del lado de Jesucristo. Nosotros estamos bien de este lado. Desafortunadamente, mucha gente está, todos los que no están en Cristo están bajo él. Maligno. El presente siglo malo se caracteriza por eso. Tiempos antiguos, tiempos presentes, sencillo. Tiempos futuros. ¿Alguien quiere leer, por favor, Lucas capítulo 18, versículo 30? Lucas capítulo 18, versículo 30. Primero, quien primera lo tenga. Mientras encontramos Lucas capítulo 18, versículo 30. ¿Qué viene para nosotros después? El fin del mundo. Así dice la gente, así dice mucha gente. El fin del mundo ya viene. Montones de pastores están. Sí. Montones de pastores, montones de líderes religiosos. Son también terroristas espirituales metiéndole miedo a la gente. Oye, si no te pones a cuentas con Dios, si no das tu dinero a la iglesia, te va a ir mal. ¿Sabe que mucha gente está coaccionada dentro de las instituciones religiosas. No hay esperanza. No hay esperanza de un futuro mejor. Quien está en Cristo tiene esperanza de un futuro mejor, definitivamente. Lucas 18:30, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene, por favor? ¿Quién lo tiene? Jorge, Pastor Jorge, por favor. Dice, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El joven rico recuerda esa historia ahí. Un jovencito así, yo diría, ¿han oído esa expresión? Hijo de papi y mami, tal vez. ¿Sí? Un jovencito hijo de papi y mami que lo tenía todo. ¿Cómo? Pirruris. ¿Cómo es? Pirruris. Pirruris. Uno de esos chamacos pirruris aquí en México, ¿verdad? Uno de estos que lo tenían todo. Pero aparte de eso, ok, está bien que lo tenga todo, pero aparte de eso, arrogante y orgulloso, no solo en estas vidas, esta vida, sino este hijo, yo ya tengo la vida eterna. Llega maestro bueno, que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Cuidado con hablar. Este muchacho, desde que abrió la boca, reflejó su ignorancia. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Esa pregunta es tan mal. ¿Alguien hace algo para obtener la vida eterna? Según la Biblia, claro que no. ¿Qué le dice Jesucristo? Ok, perfecto, jovencito. Ok, ve, haz esto, boom, boom, boom. ¿Sabe cuál es la respuesta de este muchacho? Todo lo que tú me dices, yo lo he hecho desde mi juventud. Así, yo le apuesto que estaba sacando pecho ahí, ¿verdad? Y con orgullo, yo lo he hecho desde mi juventud. Es exactamente como cuando pasamos tocando puertas o nos encontramos por ahí de gente. Oiga, usted necesita de Dios. Usted debería venirse conmigo y estudiemos la Biblia. Dice la gente, no, yo necesito eso. Yo estoy bien. ¿Para qué voy a ir a un estudio bíblico? Yo hago las cosas bien. ¿Qué dice la canción? Mi conciencia está tranquila, por eso no me confieso. ¿Le recuerda esta canción? Sí, sí, sí, así dice el muchacho este. Y por cierto, es un paisano, ¿verdad? Tengo mi conciencia tranquila y por lo tanto no me confieso. ¿Saben qué refleja eso? Orgullo espiritual. Cuando viene Jesucristo, le dice a ese muchacho y le toca en su punto medular. Le dice, oye, entonces, perfecto, si lo estás cumpliendo, ve, vende todo lo que tienes. Y entonces, sígueme. ¿Cuál fue la actitud del muchacho? Dice la Biblia ahí. Se fue triste. Luego viene Jesucristo y en un ejemplo, en una lección práctica, didáctica, viene y dice, oigan, mis discípulos, ¿vieron cómo este muchacho me reflejó sus ignorancias? ¿Se dan cuenta? Tenga cuidado. Siéntanse dichosos ustedes. Todo aquel que lo deje todo por causa de mí. ¿Qué dice que va a tener en el siglo venidero? Y aquí está el punto ahorita. ¿Qué dice otra vez Lucas? Lucas capítulo 18, versículo 30. Jorge, ¿lo podrías leer una vez más? Fuertemente. Lucas 18:30, ¿qué dice? Dice, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Eterna. Nota, en este tiempo, pero ahora enfocándose hacia dónde. Siglo venidero. En este tiempo y hacia el siglo venidero. Aquel que sigue a Jesucristo. Aquella mujer, aquel hombre que decide... Decide, se humilla ante Dios. Mire, tiene los días felices por la eternidad. Ahí en West Palm Beach, donde fui pastor, ahí estaba cerquita de Donald Trump. ¿Conoces a Donald Trump? Lo ha visto por televisión y todo lo demás. Ahí estaba cerquita de él. ¿Cuántos? ¿Cinco minutitos? Perfecto. ¿Dos, tres minutos? Voy a dar esta ilustración. Dejamos esto ahí un ratitito y vamos a descansar un ratitito. No se nos vaya. Espero que no se nos vaya. Vamos a seguir platicando. Esos son los eventos del futuro. La Biblia simplemente habla de tiempos pasados, antiguos, tiempos presentes y tiempos. Despuésito yo le doy un panorama más amplio. Este es Donald Trump. Es un hombre que tenía una casa hermosísima ahí en la orilla del lago, en la orilla del mar. Preciosísima. No estamos en contra de las casas hermosas. estamos en contra. Yo siempre digo, haga rascacielos en este mundo si quiere. Váyase a vivir ahí arriba con, qué sé yo, camas de agua y disfrute lo que tiene en esta vida. Pero, ay de usted, ay de aquel que solo quiere vivir esta vida, pero que no está invirtiendo en el ciclo venidero. Pues este hombre se ufana, habla, muestra, hace alarde de todo lo que tiene en este ciclo. Un día hablando con mi mamá y contándole esas cosas, cómo es por allá por Estados Unidos, le digo, me dice, pues ojalá que la disfrute porque no tiene otra. Pues sí, ojalá que la disfrute porque no tiene otra. Ahora. Qué precioso sería ver a Donald Trump allá en el cielo, ¿verdad? No estamos hablando en contra de él, en el sentido de que no lo queremos ver allá. Lo que estamos diciendo es, si solamente se enfoca en disfrutar y en vivir esta vida de libera, sin invertir en el tiempo que viene, en este tiempo presente, ¿verdad? Sin invertir en el tiempo que viene. Pablo lo dijo, 1 Corintios 15, somos los más dignos de lástima en este mundo. Estaríamos perdiendo nuestro tiempo hoy viernes aquí. Usted no está perdiendo su tiempo. No estamos perdiendo nuestro tiempo. Terminemos esta primera hora. ¿Ya llevamos una hora? Terminemos esta primera hora diciendo esto. Los últimos tiempos, ¿cuándo empezaron? ¿Cuándo empezaron? Con Jesucristo. Así es. Con Jesucristo. Desde que Jesucristo para acá. Tiempo me faltaría para darle, seguirle dando textos bíblicos, citas bíblicas para decirle cuándo Jesucristo vino a ponerle fin a la era del Antiguo Testamento. No más sacrificios, no más todo aquello. Ahora es otra era. De ahí que Juan, viviendo 2000 años atrás, el contemporáneo de Jesucristo, le dijo a sus oyentes, sus fieles hermanos en Cristo, hijitos, ya es el último tiempo. Desde entonces para acá, cada generación ha creído ser la última. Ahorita pasó un terremoto. Ojalá fuéramos la última. Porque quien está seguro en Cristo, hermanos, despacito le voy a comentar otras historias de cómo es que cuando uno está bajo presión, cuando uno está bajo enfermedad, cuando uno está... Sí, Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen en mí, dijo Jesucristo, yo voy a vencer al mundo. En esos momentos, uno quisiera que el Señor viniera ya por nosotros. Oremos, oremos una vez más. No se nos vaya, platiquemos, conozcámonos mucho más. Y luego nos sentamos a reflexionar en la última parte de lo que tenemos que hablar en esta noche. Padre Santo, una vez más te damos muchas gracias. Porque tu palabra nos enseña acerca de tiempos antiguos, tiempos presentes y tiempos futuros. Pero gracias. Porque tu Hijo Jesucristo, tu persona, tú eres el mismo de siempre. Gracias porque en medio de todos esos tiempos has decidido glorificarte. A una costa, no solamente de nosotros como hijos tuyos, sino también a costa de la humanidad, a costa del mismo Satanás. Sabemos que tu nombre es glorificado. Cuando estamos acercando a tu palabra en esta noche, estamos, Padre Santo, queriendo cada vez más darte la gloria y la honra, porque tú eres el único que la merece. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones. Descansar. Seguimos platicando. Vamos a tomar un receso de 15 minutos. 15 minutos vamos a tratar de recuperar tiempo. Así que hay café, hay galletas, hay agua, hay práctica que me prepare el Lipi. Nada más le tenemos que pedir una disculpa porque el café se nos terminó antes de tiempo, porque no nos esperó. Se adelantó. Pero ahorita van a poner más y al final va a haber más café para los que... Gracias, Rodolfo. Esa es buena seña de que el café no alcanzó. Esos problemas nos gustan aquí en la iglesia, que el café no alcanzó. Así que eso nos anima bastante. ¿Quieren hacerse más al frente? Si alguno está muy atrás, vénganse más al frente. Así estamos más cerca. Hay una que otra silla por ahí. De esa forma podemos incluso... quisiéramos tener tiempo para preguntas y respuestas, para platicar, para comentar. Ojalá tuviéramos ese tiempo. Lo vamos a tratar de hacer. Déjenme decirle primero lo que la Biblia dice y después quizá oír. Si hay, ¿verdad? Si hay el momento. Pero háganse para acá todo lo que puedan. Aquí adelante hay unas sillas todavía vacías. Y así vamos a seguir platicando acerca de estos temas. De ahí cuando estemos acomodaditos, cuando estemos... Ya Calladitos, entonces vamos a seguir platicando de este tema. ¿Fin del mundo entonces? ¿La Biblia le habló del fin del mundo? 2012. ¿Qué más? Año 2000. 1914. ¿Sabes que mucha gente ha dicho que el fin del mundo iba a ser en 1914? Muchos dijeron eso. No pasó nada. El 2000. 2012, claro, son las de moda ahorita, ¿verdad? Las profecías mayas. ¿Es eso lo que la Biblia le está diciendo? ¿No? Por lo tanto, ¿tenemos palabras de esperanza en la Biblia? Así es. Esto solo empieza para nosotros. Por eso le pusimos el principio del fin. Esto solo empieza para nosotros. Vienen momentos mejores para nosotros. Vienen tiempos mejores. Pedro le dijo a su audiencia, como de 3,000 gentes, 5,000 gentes, vienen tiempos de, esa palabra es preciosa, refrigerio. Vienen tiempos de refrigerio. Rodolfo anunció de que íbamos a tener el principio del fin y luego Mateo 24. Bueno, el sermón del monte, hagamos la diferencia entre el sermón del monte, donde Jesús se paró ahí frente al lago de Galilea, a platicar con un montón de gente y empezó con esa frase, bienaventurados los pobres en espíritu. No vamos a hablar de eso. Jesucristo se tiró montones de discursos. Uno de esos fue el sermón del monte, pero está otro monte que se llama el sermón del... Se llama todavía el monte de los olivos. Allí en el monte de los olivos fue que Jesucristo pronunció, habló, respondió lo que está escrito en nuestras Biblias, Mateo 24. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Pero le digo algo. Vamos a hablar mañana de eso, ¿qué le parece? Mañana hablamos de eso. Vamos a hablar, vamos para llegar a entender mejor Mateo 24. Ese es el punto. Por eso vamos a